Capítulo 10. No tiene sentido. Mi pájaro es un trozo de pan. No es como las elegantes representaciones que vi en el Capitolio, así que está claro que no se trata de una cuestión de moda. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Pregunto con dureza, preparada para matar. Quiere decir que estamos de tu parte. Responde una voz trémula detrás de mí. No la vi cuando llegué, aunque debía de estar ya en la casa. Mantengo la vista fija en un blanco. Es probable que la recién llegada esté armada, pero apostaría lo que sea a que no se arriesgaría a dejarme oír el clic que anunciara mi muerte inminente, porque sabe que mataría a su compañera al instante. «Sal a donde te pueda ver», le ordeno. «No puede, está...», empieza a decir la mujer de la galleta. «¡Que salgas!», le grito. Oigo un paso y el ruido de algo arrastrándose, al oír que el esfuerzo que le exige el movimiento. Otra mujer se acerca cojeando, aunque quizás sea mejor decir que es una chica, ya que debe de tener mi edad. Lleva puesto un uniforme de agente de la paz completo, con su capa de pelaje blanco, pero le queda varias tallas grande. No veo ningún arma. Tiene las manos ocupadas, intentando mantener derecho un tosco bastón fabricado con una rama rota. La punta de su bota derecha no puede levantarse de la nieve, de ahí que se arrastre. Estudio la cara de la chica, que está roja del frío. Tiene los dientes torcidos y una mancha de nacimiento encima de uno de los ojos, que son castaño oscuro. No es un agente de paz ni tampoco un habitante del Capitolio. «¿Quiénes son?», pregunto con cautela, aunque con menos agresividad. «Me llamo Twill», responde la mujer. «Es mayor que la otra, quizá unos 35. Y esta es Bonnie. Hemos huido del Distrito 8». «¿Del Distrito 8? Entonces deben de saber lo del levantamiento». «¿De dónde han sacado los uniformes?». «Los robé de la fábrica», responde Bonnie. «Los fabricamos ahí, aunque este iba a ser para otra persona. Por eso me queda tan mal». «La pistola es de un agente muerto», añade Trill al ver mi mirada. «Esa galleta que llevas, la del pájaro, ¿de qué se trata?», pregunto. «¿No lo sabes, Katniss?», pregunta Bonnie, que parece muy sorprendida. «Me reconocen, claro. Voy a cara descubierta y estoy al lado del Distrito 12, apuntándoles con una flecha. ¿Qué otra persona podría ser?». «Sé que es igual que la insignia que llevaba en la arena». «No lo sabe», contesta Bonnie. «Quizá no sepa nada». De repente siento la necesidad de recuperar el control y digo: «Sé que han tenido un levantamiento en el 8». «Sí, por eso tuvimos que salir», dice Trill. «Bueno, ahora están bien lejos. ¿Qué van a hacer?», pregunto. «Vamos al Distrito 13», responde Trill. «¿El 13? No hay ningún 13. Lo borraron del mapa. Hace 75 años. Bonnie se mueve sobre su muleta y hace una mueca. «¿Qué le pasa a tu pierna?», le pregunto. «Me torció el tobillo. Las botas me están demasiado grandes». Me muerdo el labio. El instinto me dice que me cuentan la verdad. Detrás de esa verdad hay un montón de información que desearía obtener. De todos modos me acerco y le quito la pistola a Twill antes de bajar el arco. Después vacilo un momento pensando en otro día en el bosque, cuando Gale y yo vimos cómo salía un aerodeslizador de la nada y capturaba a dos fugados del Capitolio. Al chico lo mataron con una lanza. Cuando llegué al Capitolio descubrí que la chica pelirroja la habían mutilado y convertido en uno de esos criados mudos a los que llaman Avox. ¿La sigue alguien? Me parece que no. Creemos que nos dan por muertas en la explosión de la fábrica. ¿Seguimos vivas por casualidad? Está bien, vamos dentro, les digo, señalando la casa de cemento con la cabeza. Entro detrás de ellas con la pistola. Bonnie va derecha a la chimenea y se sienta en una capa de agente que ha extendido en el suelo. Pone las manos sobre la débil llama que arde en el extremo de un tronco achicharrado. Tiene la piel tan pálida que es casi translúcida y me permite ver el brillo de fuego a través de su carne. Twill intenta poner la capa, probablemente suya, alrededor de la chica que está tiritando. Ha puesto sobre las cenizas una lata cortada por la mitad, con un borde irregular y peligroso. Llena agujas de pino hirviendo en agua. ¿Estás haciendo té? La verdad es que no estamos seguras. Recuerdo haber visto a alguien hacer esto con las agujas de pino en los Juegos del Hambre hace unos años. Al menos creo que eran agujas de pino, responde Trill con el ceño fruncido. Recuerdo el Distrito 8, un feo sitio con aspecto urbano que apesta a polución industrial, y en el que la gente vivía en casas de vecinos cochambrosas. Apenas una brisca de hierba a la vista. Ninguna oportunidad de aprender nada sobre la naturaleza. Es un milagro que estas dos mujeres hayan llegado tan lejos. ¿Se les acabó la comida? Nos llevamos lo que pudimos, responde Bonnie asintiendo la cabeza. Pero había escasez. No nos queda nada. El temblor de su voz hace que me derrumben las defensas que me quedan. No es más que una chica herida y desnutrida que huye del Capitolio. Bueno, pues es su día de suerte, afirmo, soltando la bolsa de caza en el suelo. La gente se muere de hambre en todo el distrito, mientras que en la aldea de los vencedores seguimos teniendo más que suficiente, así que he estado repartiendo por ahí. He establecido prioridades. La familia de Gale, sí a la Gracienta, algunos de los otros comerciantes del quemador que se han quedado sin trabajo. Mi madre tiene otra gente, sobre todo pacientes, a los que desea ayudar. Esta mañana llené mi bolsa de comida a propósito, sabiendo que mi madre vería la despensa vacía y supondría que iba a hacer mi ronda por las casas de los hambrientos. En realidad pensaba ganar tiempo para ir al lago sin que ella se preocupara. Pretendía repartir la comida esta noche, a la vuelta, pero ahora me doy cuenta de que no será posible. De la bolsa sacó dos panecillos recién hechos con una capa de queso horneada encima. Siempre tenemos mucho desde que Pita descubrió que eran mis favoritos. Le tiro uno a Twill y me levanto para colocar el otro en el regazo de Bonnie, ya que su coordinación parece no funcionar muy bien en estos momentos y no quiero que el pan acabe en el fuego. Oh, ¿me lo puedo comer entero?, pregunta Bonnie. Noto que algo se retuerce dentro de mí y recuerdo otra voz, la de Rue, en la arena, cuando le di el muslo de granzo. Oh, nunca había tenido un muslo para mí sola. La incredulidad de los que sufren hambre crónica. Sí, acaba con él, le digo. Bonnie sostiene el panecillo, como si no pudiera creerse que es real, y después le hinca los dientes una y otra vez, incapaz de detenerse. Es mejor si lo masticas, le aconsejo. Ella asiente, intentando frenar un poco, pero sé lo difícil que es hacerlo cuando estás tan vacía. Creo que nuestro té está listo, anuncio. Saco la lata de las ascuas. Twill toma dos tazas de hojalata de su mochila y yo sirvo el té y lo dejo en el suelo para que se enfríe. Se ponen muy juntas y comen, mientras soplan el té y dan diminutos traguitos para no achicharrarse. Yo alimento el fuego y espero que se chupen la grasa de los dedos antes de preguntar. Bueno, ¿y cuál es su historia? Y me la cuentan. Desde los Juegos del Hambre, el descontento del Distrito 8 no hacía más que crecer. Siempre había estado ahí, por supuesto, hasta cierto punto. Pero lo que cambió era que ya no bastaba con hablar, que la idea de entrar en acción pasó de deseo a realidad. La maquinaria de las fábricas textiles que suministraban a todo Panem hace mucho ruido, y ese estrépito ayudó a que se corriera la voz, susurrándose las palabras al oído. Palabras que se transmitieron sin que nadie se diera cuenta. Twill enseñaba en el colegio, Bonnie era una de sus alumnas, y cuando tocaba el timbre que daba fin de las clases, las dos pasaban un turno de 4 horas en la fábrica especializada en uniformes de agentes de paz. Bonnie, que trabajaba en el frío muelle de inspección, tardó meses en robar los dos uniformes, una bota por ahí, un par de pantalones por ahí. En principio eran para Twill y su marido, porque se decía que una vez empezara el levantamiento, era crucial que se supiera más allá del Distrito 8 si querían tener éxito. El día que Pete y yo hicimos nuestra aparición ahí, en la gira de la Victoria, fue una especie de ensayo. La multitud se colocó en equipos, al lado de los edificios que atacarán cuando empezara la rebelión. Ese era el plan, hacer como los centros de poder de la ciudad. como el edificio de justicia, el cuartel general de los agentes de la paz, el centro de comunicaciones de la plaza. También otros lugares del distrito, como la vía férrea, el granero, la central eléctrica y la armería. La noche de los anuncios de mi compromiso, la noche que Pita se puso de rodillas y proclamó su eterno amor por mí delante de las cámaras en el Capitolio, fue la noche en la que se inició el levantamiento. Era una tapadera ideal. Nuestra entrevista en la gira de la victoria con César Flickerman era la visión obligatoria, lo que le daba a la gente una excusa para estar en la calle después del anochecer, reuniéndose en la plaza o en alguno de los centros comunitarios de la ciudad para ver la tele. En cualquier otra ocasión, tanta actividad habría resultado sospechosa. Por tanto, todos estaban en su puesto a la hora señalada. Las 8 en punto, cuando se pusieron las máscaras y se desató la tormenta. Sorprendidos y abrumados por el número de rebeldes, los agentes de la paz se vieron, en principio, superados por la multitud que se hizo con el centro de comunicaciones, el granero y la central eléctrica. Conforme caían los agentes, los rebeldes se adueñaban de las armas. Nació la esperanza de que aquello no fuera una locura, de que de algún modo lograrían avisar a los otros distritos y derribarían el gobierno del Capitolio. Entonces cayó el hacha. Los agentes de la paz empezaron a llegar por miles. Los aerodeslizadores bombardearon los baluartes de la resistencia y los redujeron a cenizas. En el caos absoluto que siguió, la gente apenas logró llegar a sus casas con vida. Tardaron menos de 48 horas en someter la ciudad. Después estuvieron aislados durante una semana, sin comida, sin carbón, sin poder salir de la casa. Lo único que se veía en las televisiones era estática, salvo cuando colgaban a los supuestos instigadores en la plaza. Entonces una noche, cuando todo el distrito estaba a punto de morir de hambre, llegó la orden de volver al trabajo. Tanto para Twill y Bonnie no significaba volver a clase. Como tenía que pasar una calle destrozada por las bombas, llegaron tarde al turno de la fábrica, así que seguían a unos 100 metros de ella cuando estalló. Todos los que estaban dentro murieron, incluido el marido de Twill y la familia de Bonnie al completo. Alguien tuvo que decirle al Capitolio que la idea del levantamiento partió de ahí, cuenta Twill en voz baja. Las dos corrieron de vuelta a casa de Twill, donde les esperaban los trajes de los agentes de la paz. Reunieron las provisiones que pudieron, robaron a los vecinos que habían muerto y llegaron hasta la estación del tren. En un almacén, cerca de la vía, se pusieron los trajes. Llegaron a meterse a un vagón lleno de telas en dirección al Distrito 6. Huyeron del tren en una parada para reposar y viajaron a pie, escondidas en el bosque. Aunque utilizando la vía para orientarse, llegaron a las afueras del Distrito 12 hace 2 días, donde se vieron obligadas a detenerse cuando Bonnie se torció el tobillo. Entiendo que huyen, pero ¿qué esperan encontrar en el 13? Bonnie y Twill me miran nerviosas. No estamos seguras, responde Twill. Solo quedan escombros, les digo. Todos hemos visto las secuencias. Esa es la cuestión. Llevan usando las mismas secuencias desde que se recuerda en el Distrito 8, afirma Twill. ¿De verdad? Intento recordar las imágenes del 13 que he visto en televisión. Siempre muestran el edificio de justicia, ¿verdad? Sigue Twill. Yo asiento. Lo he visto mil veces. Si observas con atención lo verás. Arriba, en la esquina superior derecha. ¿El qué? Twill me señala de nuevo su galleta con el pájaro. Un sinsajo. Se ve un instante antes de que se aleje. Es siempre el mismo. En casa creíamos que usaban el mismo metraje una y otra vez, porque el Capitolio no quiere que veamos lo que hay ahora realmente, añade Bonnie. ¿Y eso se basa para ir al Distrito 13? Pregunto. ¿En la imagen de un pájaro? ¿Creen que van a encontrar una especie de ciudad nueva con personas paseando por las calles y que el Capitolio les parece bien? No, afirma Twill. Creemos que la gente se escondió bajo la tierra cuando destruyeron la superficie. Creemos que han conseguido sobrevivir y que el Capitolio los deje en paz, porque antes de los días oscuros, la principal industria del Distrito 13 era el desarrollo nuclear. Tenían minas de grafito, protestó, aunque después dudo, porque es una información que he obtenido del Capitolio. Tenían unas cuantas minas pequeñas, sí, pero no las suficientes para justificar una población de ese tamaño. Supongo que esa es la única cosa que sabemos con certeza, dice Trill. Me late el corazón muy deprisa. Y si tiene razón, podría ser cierto. ¿Podría haber un lugar al que huir además del bosque? Un lugar seguro. Si existe una comunidad en el Distrito 13, sería mejor ir ahí, donde podía hacer algo, en vez de esperar aquí a que me maten. Sin embargo, si hay gente en el Distrito 13, gente con armas poderosas... ¿Y por qué no nos han ayudado? Pregunto enfadada. Si es verdad, ¿por qué nos dejan vivir así, con el hambre, los asesinatos y los juegos? De repente, odio esa ciudad subterránea imaginaria, a los que se esconden ahí, viendo cómo morimos. No son mejores que el Capitolio. No lo sabemos, susurra Bonnie. Ahora mismo solo nos aferramos a la esperanza de que existan. Eso me devuelve a la realidad. Lo que me cuentan no son más que ilusiones. El Distrito 13 no existe porque el Capitolio nunca lo permitiría. Seguro que se equivocan con lo del metraje, porque hay más sinsajos que rocas, y son más duros que ellas. Si lograron sobrevivir al bombardeo inicial del 13, seguramente les irá mejor que nunca. Bonnie no tiene hogar, su familia está muerta, y volver al Distrito 8 o introducirse en otro distrito le resultará imposible. Obviamente, la idea de un Distrito 13 independiente, próspero, la atrae. No puedo decirle que está persiguiendo un sueño tan insustancial como una espiral de humo. Quizá Trill y ella logren sobrevivir de algún modo en el bosque. Lo dudo, pero me dan tanta pena que tengo que intentar ayudarlas. Primero les doy toda la comida que llevo en la bolsa, que sostienen sobre todo en cereales, alubias secas, aunque bastará para alimentarlas durante un tiempo si tienen cuidado. Después me llevo a Trill al bosque e intento explicarle los principios básicos de la caza. Tiene un arma que, en caso necesario, convierte la energía solar en mortíferos rayos de energía, así que solo le durará indefinidamente. Cuando consigue matar su primera ardilla, la pobre criatura está achicharrada, ya que le ha dado de pleno. Sin embargo, le enseño a despellejarla y a limpiarla. Con un poco de práctica lo dominará. Fabrico una muleta nueva para Bonnie. En la casa le quito a la chica un par de calcetines y le digo que se los meta en la punta de las botas para caminar mejor y que se los vuelva a poner en los pies por la noche. Finalmente, les enseño cómo encender un fuego de verdad. Me suplican detalles sobre la situación en el Distrito 12 y les cuento cómo vivimos con Tress. Veo que lo consideran una información importante para llevársela a los que dijeran el Distrito 13, y le sigo el juego para no destrozar sus esperanzas. Sin embargo, cuando la luz del sol me indica que ya es media tarde, no me quedan ánimos para más. Tengo que irme, les digo. Me dan las mil gracias y me abrazan. No puedo creer que hayamos podido conocerte, comenta Trill, con lágrimas en los ojos. La gente no hace más que hablar de ti desde que... Ya, desde que saqué las vallas, le interrumpo, cansada. Apenas soy consciente del paso de vuelta. Cuando ha empezado a nevar, la cabeza me da vueltas, llena de información nueva sobre el levantamiento del Distrito 8 y la improbable, pero tentadora posibilidad del Distrito 13. Tras hablar con Bonnie y Trill, queda confirmada una cosa. El presidente Snow me ha estado tomando por idiota. Ni todos los besos y cartoñadas del mundo podrían haber suavizado la situación en el Distrito 8. Si puede que las vallas fuesen la chispa, yo no tenía forma de controlar el fuego. Él debía de saberlo. Entonces, ¿por qué visitar mi casa? ¿Por qué ordenarme que convenciera a la población de mi amor por Pita? Obviamente era una estratagema para distraerme y evitar que hiciera algo incendiario en los distritos y para entretener a la gente del Capitolio. Claro. Supongo que la boda no es más que una necesaria prolongación de lo mismo. Estoy ya cerca de la alambrada, cuando un sinsajo aterriza en una rama y me trina. Al verlo me doy cuenta de que al fin no me dieron una explicación completa sobre el significado del pájaro en la galleta. Quiere decir que estamos de tu parte, dijo Bonnie. Hay personas de mi parte. ¿De parte de qué? ¿De qué parte? ¿Me he convertido sin querer en el rostro de tan esperada rebelión? Si es eso, mi parte no va demasiado bien. No hay más que ver lo sucedido en el Distrito 8. Escondo las armas en el tronco hueco, cerca de mi antiguo hogar de la Beta, y me dirijo a la valla. Hinco una rodilla en el suelo, preparada para entrar a la pradera, pero sigo tan ensimismada en los sucesos del día que no me espabilo hasta que oigo el chirrido de un búho. Aunque la alambrada metálica parece tan inocua como siempre, bajo la escasa luz que queda en el cielo, lo que me hace retirar la mano de golpe en el sonido, como un zumbido de árbol lleno de nidos de rastrevíspulas, que indican que la valla está electrificada.